Squash Club, cuerpo y mente con pilates. Apúntate al squash. Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al plan SEAT, tienes la oportunidad única de llevarte un SEAT León Copa T605 caballos por 13.400 euros completamente equipado, o un SEAT Ibiza Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario e infórmate. Aprovecha del plan SEAT. Te esperamos en Serrauto, tu concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo, limpiezasled.com. Deporte, Elche en punta. Bueno, como decimos, vamos a seguir tratando los temas del Elche Club de Fútbol, unos temas que también tienen que ver con las salidas, no solo los fichajes, con los jugadores y museos, sino también con salidas y con intereses de los fichajes y verde de cara a la temporada y los fichajes de los futbolistas. Hablamos, por ejemplo, de Samuel, el defensor argentino del Elche Club de Fútbol, que parece que va a cumplir su sueño. De la salida de Samuel, hablamos de la de Vasco Fernández. Ya saben que no contaban en absoluto para el conjunto de la ciudad, en el conjunto de la ciudad, en el conjunto de la ciudad,

más. ¡Apúntate al squash! Por una vez te vas a poder aprovechar de algo sin que te duela la conciencia. Ahora, gracias al Plan Seat, tienes la oportunidad única de llevarte el Seat León Copa T 605 caballos por 13.400 euros completamente equipado o un Seat Ibiza Spotify por 9.900 euros con toda la música que tú quieras. Acércate a tu concesionario e infórmate. Aprovecha el Plan Seat. Te esperamos en Serra Auto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Visítalo limpiezasled.com. Deporte, Elche en punta. Pues seguimos con otros asuntos. Vamos a hablar de la Torrellano Cup de este 2011. Sin duda, un evento deportivo que se celebra en una ciudad muy importante por todos los equipos que alberga y sobre todo también por todas las nacionalidades que están implicadas en este trofeo de balonmano de la Pedanía. Hablamos con la responsable de presentación de este torneo, Ana Coronado. Ana, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, creo que ya hay fecha de comienzo y ya están los motores en marcha de cara a la Copa de Torrellano Cup de este año. Cuéntanos, ¿cuántos equipos hay y cuál es la fecha de hoy? Pues mira, este año contamos con 105 equipos, vienen de 7 nacionalidades, este año se incorpora Túnez por primera vez a nuestro torneo. Comenzará el día 15, o sea, dentro de dos semanitas, el día 15, y finalizará el martes 19 de julio. Destacar, pues podemos destacar que hay muchísimos equipos de nuestra ciudad. Podemos ver pues desde el Colegio Santa María o el Colegio Público Mexicano de Terreta, también podemos ver el Club Alemán Oeste. Y bueno, y hay muchísimos de dentro de España, pueden haber pues desde Málaga, vienen también de Córdoba, vienen también de Valladolid, de Navarra, pueden. De todo, tenemos de Madrid, de Barcelona, vienen dos equipos. Casi toda la geografía nacional en estos 7 países más, como dices, 105 equipos, sin duda, con una cantidad de gente que habrá, ya no solo de los equipos, serán muchísimos jugadores que vienen, sino ya de entrenadores, de gente que venga con los clubes, porque va a haber un movimiento entre ellos, no sé si habéis calculado la cantidad de gente que pueda haber ese fin de semana. Pues no lo tenemos con cifras, pero sí que es verdad que sí que se va a haber un gran desplegamiento por parte de como tú has dicho, de muchas nacionalidades y por tanto sí que ya lo estamos empezando y la verdad que hemos hecho muchas facilidades para que estas personas cuando vengan a Torrellano no sientan que solo vienen a jugar al balonmano, sino que además puedan participar y puedan estar en otras actividades como el clinic, que es la exposición, bueno, de ponencias sobre el balonmano, que se va a hablar, y tendremos dos ponentes con gran peso que son los árbitros que vendrán de ejercicio, además los tendremos quitando en la competición. Y bueno, tendremos también la paella de Sandat, donde se tendrá una paella gigante para todos los equipos, para todos los ponentes, para todos los árbitros. Tendremos también la exposición esta cortija, la Bópolis, que es patrocinado nuestro. Bueno, muchísimas actividades como también la elección de los clientes, el partido de las estrellas, que es árbitro de los entrenadores, que además el último día, al igual que el primer día, tanto en la clausura como en la inauguración, tenemos el disco de giro en el que salen todos los participantes, con música, muchísimas actividades. Bien, dicen muchísimas actividades, no solo la competición, sino para que vaya allí mismo. Pues nada, nos quedamos en tiempo, Ana, muchísimas gracias. Venga, vosotros, un saludo. Un saludo a nuestra compañera Ana Bordonado, que pues, está al cargo de la comunicación y está trayendo cápsulas, la pierden a partir del viaje. Nosotros nos quedamos un tiempo, se quedan ahora, con la programación habitual.